nos encontramos con Rodolfo Rada. Él es de un colectivo que se llama Ríos Libres. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que están haciendo y cuál es la intención de este proyecto. Nosotros, nuestro proyecto es dar la vuelta a América todos los años, crear un transporte público continental y que funcione en base al desecho de los restaurantes y de los hoteles del continente. Y así podemos ayudar a jóvenes a que descubran el continente y que descubran la lucha que hay en todo el continente, en una manera de crear activistas, ¿no? Mientras se viaja, mientras se cruza el continente, mientras se pasa bien, y así seguir avanzando, viajando con un mensaje un poco más positivo que solo tomando corona en la playa, ¿no? Hemos hecho cosas en Oaxaca, tuvimos la comunidad La Maca enseñándole a los chicos el kayak, y bueno, lo hemos hecho en Costa Rica, lo hemos hecho en Colombia, y la idea es que eso siga haciendo. Cada persona que se quiera subir al viaje gratis, pero se le pide que aporte su talento, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando el proyecto? 4 años. ¿Y qué resultados han obtenido? ¿Cuáles son las satisfacciones que más han llenado? Logramos cruzar América, ¿no?, en aceite de cocina, que eso fue muy bueno. Fueron 58 mil kilómetros con 8 mil litros de aceite. Hicimos 15 países. Los campamentos han sido re chévere, ¿no? La reacción de los chicos cuando uno trae kayaks, uno trae juguetes, bicicletas. También hemos dado entrevistas con Rafael Correa, ¿no es cierto?, con ministros de Ambiente, fomentando el manejo de desecho, el tema del aceite más que nada. Y el proyecto se llama Río Libre porque estamos en campaña de que ya no se hagan más represas, ¿no? Ya son tecnología antigua. Entonces queremos que ya se tome un poco de conciencia y que los gobiernos ya se muevan hacia energía alternativa y no las represas, que son un tremendo negociado. Y bueno, ahí estamos. Oye, Rodolfo, y las personas que están escuchándote y que quisieran sumarse a este tipo de proyectos, ¿en qué lugar podrían localizar esta información? Bueno, la página es ríoslibres.org, y si nos quieren mandar un mensaje es quieroríoslibres@gmail. Y bueno, sí, estamos buscando gente que se quiera subir o gente que nos quiera apoyar cuando estemos en Oaxaca. O bueno, no sé, ahí estamos siempre buscando gente. Ahora en 1 de febrero sale un proyecto desde Saltillo a la Patagonia, que va a ser también un bus que funciona en aceite de cocina, y vamos a primero recorrer México y después vamos a recorrer el resto del continente y volver a Saltillo. La idea en 18 meses, pero siempre cambia el plan, ¿no?